llaman a la puerta otra vez. Ya van, ¿quién es? Palabras. Fue a abrir y palabras. Se metió en mi casa un amanecer. Desde el limbo. Qué bien. Sola, soñar que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer. Ahí voy, coger. ¿Y por qué no sale sola? Estamos de regreso. Campos y jardines cubiertos de hierbas. ¿Por qué no hemos vuelto antes? Dejamos que nuestro corazón fuera esclavo de nuestro cuerpo. No hemos de lamentarnos ni encerrarnos en nuestra pena. Comprendemos que no hay remedio para lo pasado. Más vale ocuparse del futuro. Sabemos que estuvimos perdidos no muy lejos. Hoy tenemos juicio. Ayer nos equivocamos. Y es que apenas divisamos nuestra pobre morada, gozosos nos echamos a correr. Un joven criado nos recibe. Nuestros hijos nos esperan a la puerta. Los tres senderos, los tres se ven abandonados. Pinos y crisantemos permanecen. Y es que por fin estamos de regreso. Rutas las amarras, que cese nuestra incertidumbre. El mundo y nosotros nos hemos distanciado. Uncir de nuevo este programa, ¿para qué? Aliñale. Florecen árboles frondosos. El manantial fluye lentamente. Nos maravilla que todo llegue a madurar. Nos emociona el final de nuestra vida. He ahí todo. ¿Cuánto tiempo más nuestro cuerpo habitará este universo? ¿Por qué no acomodarnos al corazón, aunque quede o aunque se vaya? ¿Por qué, pues, vivir inquietos sin saber a dónde ir? No ambicionamos ni riquezas ni honores. Al país de los inmortales no esperamos llegar. Aspiramos, eso sí, a bellas madrugadas para salir solos y plantando nuestro bastón, sacar hierbas, brotes y raíces. Subimos a la montaña del este y silbamos con entusiasmo. Nos acercamos a la pura corriente y escribimos para vosotros un poema. Con sencillez nos conformamos a los cambios hasta nuestro fin. Gozosos de los decretos del cielo, ¿por qué dudarlo? Y es que mucho tiempo hemos vivido en una jaula y hoy regresamos otra vez a contrabanda. Y por eso, a partir de hoy mismo, todos los jueves a las 12 bien tocadas, podrás acoger en tu pecho Palabras desde el Limbo, ya sabes, el programa más inútil y menos edificante de la radiodifusión europea. Sin continuidad de un lugar a otro. Un lugar es tiempo detenido. recuperar la hebra del comienzo, adelgazada por la partida, no, por el tiempo que transcurre, dicen. Recuperarla, pronunciarla, sin continuidad. Y ahora, ahora mismo, acudiendo, con la hebra en la mano o en la boca, según como, allí donde quedó. Ensamblar, hacer nudo. Nudo no en realidad, pues no hay dos hebras, sino una, antigua, adelgazada. Recuperarla, recuperar la hebra, allí donde las heces, las del comienzo y el gesto incipiente del ojo, pronunciarla. La saliva hace el resto. A eso llamamos volver. Del limbo tienen algo en común. Saben que hay gente que para vivir necesita casarse con el sufrimiento. Dormir y comer con él. Como marido y mujer. Y cuando se encuentran con la alegría, creen estar cometiendo adulterio. Como si el sufrimiento fuera la única clase de vida que esa gente cree tener a su alcance y temiendo, si lo abandonan, quedarse sin nada. Voy a andar con mis pies, tarara. El 7% del país se está suicidando con el alcohol o con el tabaco. Me ha parecido oír tu voz otra vez. Drogas. Deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mi mano. Otro 3% quizá con otras drogas. El 70, simplemente haciéndose polvo a fuerza de aburrimiento. Otro 20%, ni tan siquiera consigue vender su alma al diablo. Luego, hay un pequeño porcentaje de los que quieren, simplemente, vivir. Eso es lo único que, como ayer, cuenta en el limbo de hoy. Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, non sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a flore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Qualcuno ne parato. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Y sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur, sur, te quiero. Vuelvo al sur como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. I musicisti un tutù col soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento il sur come tu cuerpo en la intimidad. La lupa e masticava caramella. Vuelvo al sur. Llevo el sur. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Me rodea de tanta gente y yo me siento tan sola. Mi corazón es como una bomba, pum, pum. Una bomba de relojería fina a punto de estallar. Y extranjera. Soledad, y a mí me duele. Voy por la calle y el... prisa por llegar a ninguna parte. La situación tiene danger, mucho danger. Deseado con mucha intensidad llevar una vida moral, inútil y activa. Pero la verdad es que nunca he sabido por dónde empezar. Y es que me es muy difícil descubrir donde se halla verdaderamente mi deber. Tablón en tablón, un regreso lento y cauteloso. Sentía las estrellas en torno a mi cabeza, en torno a mis pies, el mar. Solo sabía que el siguiente sería mi último paso. Eso me daba ese andar inseguro que algunos llaman experiencia. La tercera temporada de Palabras desde el Limbo. Queremos dar la bienvenida a un nuevo filósofo, paseante, poeta que ya habita entre nosotros, Wakefield. Wakefield abandonó a su mujer durante un largo tiempo. El hecho, expuesto así en abstracto, no es muy infrecuente, ni tampoco, sin una adecuada discriminación de las circunstancias, debe ser censurado por díscolo o absurdo. Sea como fuere, este, aunque lejos de ser el más grave, es tal vez el caso más extraño de delincuencia marital del que tenemos noticia en el limbo. y es, además, la más notable extravagancia de las que pueden encontrarse en la lista completa de las rarezas de nuestros habitantes. La pareja en cuestión vivía en Londres. El marido, bajo el pretexto de un viaje, dejó su casa, alquiló habitaciones en la calle siguiente y allí, sin que supieran de él la esposa o los amigos, y sin que hubiera sombra de razón para semejante autodestierro, vivió durante más de 20 años. En el transcurso de este tiempo, todos los días contempló la casa y con frecuencia atisbó a la desamparada esposa. Y después de tan largo paréntesis en su felicidad matrimonial, cuando su muerte era dada, ya por cierta, cuando su herencia había sido repartida y su nombre borrado de todas las memorias, cuando hacía tantísimo tiempo que su mujer se había resignado a una viudez otoñal, una noche Wakefield entró tranquilamente por la puerta, como si hubiera estado afuera solo durante el día. Y ahora está entre nosotros, mostrando a quien quiera leerlo un cartelito, como ese que exhiben algunos mendigos, en el que, con letra muy correcta, puede leerse simplemente: tenía el deber de vivir. Y que, sin ninguna duda, no discute el mérito de su nacimiento, aunque no sabe muy bien a qué o a quién atribuirlo, confiesa. Que como cualquier animal vivo, a veces necesita esconderse en algún rincón lejano y dar muestras de malicia para mantenerse en forma. Que cada día constata cómo su envejecimiento depende en muy buena medida de cómo maneje sus prejuicios, sabiendo que allí donde teme una transformación es porque todavía se acurruca y campea alguno de ellos. Y que en cualquier caso, prejuicioso y envejecido, piensa que, de ser medido, debería serlo por sus vibraciones y no por aquello que le mantiene firme. viendo lo sucio que tengo el pelo de encima de la cabeza. Te puedes hacer una idea de cómo tengo el resto del cuerpo sucio. Contestaría a mi madre a coces, le mordería a mi novia, le ladraría a los coches. ¡Wow, wow! Es que soy un animal, es que soy un animal, es que soy un animal. Voy a hacer unas oposiciones a Corrino. Voy a dejarme crecer el rabo. Pondré unos cuernos de cabra en mi cabeza y me iré al retiro a asustar a las parejas. Limpios o sucios, los habitantes del limbo sabemos que aquí dentro, en el pecho humano, en el mío, el tuyo o el de cualquiera, no solo hay un alma. Estoy aquí. Hay muchas almas, pero las principales son dos, la verdadera y la falsa. Ahora bien, cada persona comprende que debe amar algo o a alguien. Siente que debe salir de sí misma antes de regresar. Y los niños del limbo han aprendido ya a hacerse esa inocente preguntita de: si no puedes amar, ¿qué eres? No quién eres, sino simplemente ¿qué eres? Flush a la bossa d'una noia. Un gra de sorra tot sol al mig de la platja. Y en Radio Banda Contrabanda, en el 21.4 de la FM, como cada jueves a las 12 bien tocadas, palabras desde el limbo. Nos encontrarás más fácilmente si sintonizas el 91.4. Thank you. desidentificar. En el viaje uno se queda con lo que importa y prescinde de lo superfluo. Cada vez más lo superfluo, cada vez es menos lo que importa. Cada vez es más lo que se deja y cada vez menos lo que uno lleva. El viaje es siempre una franja intermedia. Aquel que de nuevo se establece, aunque sea muy lejos de su lugar de partida, deja de viajar. Se inicia entonces nuevamente el ritual del yo, el montaje de la vida, la identificación, la nueva identidad. Hará falta otro viaje, un volver, tal vez, o una nueva salida. Cada viaje ahonda en la extrañeza, en la erradicación de lo supuesto, todo aquello que no cuestionamos y sostiene la vida de todos los mí que se agrupan en el nos. En cada viaje adelgazo más. Algo del mí se me pierde. Voy quedando menos. Je te vois dans le métro, je te bois dans mon café, je te brûle dans mon tabac, je te mange avec mes yeux, je t'imagine sous la douche, je nous vois dans un grand bain, je te vois dans le métro, entre Barbès et Clichy. Je suis fou de toi, je suis fou de toi. Je te vois dans le métro, je te bois dans mon café, je te brûle dans mon tabac, je te mange avec mes yeux, je t'imagine sous la douche, je nous vois dans un grand bain, je te vois dans le métro, entre Barbès et Clichy. Je suis fou de toi, je suis fou de toi. Semblant de joie, semblant de toi, je rêve si fort, je te sens loin. Et puis encore, je rêve plus vite, je rêve plus loin. Je suis fou de toi. Semblant de joie, semblant de toi, je rêve si fort, je te sens loin. Et puis encore, je rêve plus vite, et puis soudain, je suis fou de toi. Je te vois dans le métro, je te bois dans mon café, je te brûle dans mon tabac, je te mange avec mes yeux. Je t'imagine sous la douche, je nous vois dans un grand bain. Je te vois dans le métro, entre Barbès et Clichy. Semblant de joie, semblant de toi, je rêve si fort, je te sens loin. Et puis encore, je rêve plus vite, je rêve plus loin. En algunas ocasiones, tengo la sensación de que puedo llegar a pasarme la segunda y última parte de mi vida intentando enmendar los errores de la primera. En particulares circunstancias, tengo el presentimiento de que eso es un error. Pero en otras no, no me lo parece en absoluto. Koi koi, furusato ni kita. Luciérnagas, venga, venid, he regresado a mi pueblo. No hay el menor vestigio de la casa en que nací. Solo quedan las luciérnagas. Libros que tenemos a nuestro lado 20 años sin leerlos. Libros de los que no nos alejamos, que nos acompañan en algunos de nuestros desplazamientos, que tal vez ojeamos en el momento de ordenar nuestra estantería y que, sin embargo, nos guardamos muy bien de leer, aunque solo sea una frase completa. Luego, al cabo de 20 años, de repente, como si estuviéramos bajo la presión de un imperativo superior, no podemos hacer otra cosa que coger un libro de estos y leerlo de un tirón, de cabo a rabo. Y en ese momento sabemos por qué lo hemos tenido siempre junto a nosotros, haciéndole un sitio. Tenía que ocupar un sitio, tenía que ser una carga y ahora puede por fin levantar el vuelo. ¿Y qué imbécil se atrevería a afirmar que en el libro hubo siempre lo mismo? De papá, tuve que regresar a su pueblo, al pueblo donde había disfrutado las vacaciones en mi infancia y del que con tanta fantasía y entusiasmo había hablado a mi mujer y mis hijos. Encontré que todo era más pequeño, todo estaba más ruinoso, más pobre y más miserable, pero sobre todo, todo era mucho más verdadero. Climbing up on South Spring Hill. Si eres de los que notas cómo en la oscuridad las palabras pesan doble. Si prefieres ser despreciado a ser temido. Si crees que el comportamiento externo del hombre es tan equívoco que a uno le basta con manifestarse tal como es para vivir de un modo totalmente desconocido y oculto. Si ya has comprobado que el hombre más bajo es aquel a quien se le han cumplido todos y cada uno de sus deseos. Si deseas que la verdad sea como una tormenta y que, una vez limpiado el aire, pase. Si como máxima aquella de actúa como jamás podrías volver a actuar, ¿no te parece del todo improcedente? Si ya has escuchado cómo cada lengua tiene sus propios silencios. Si te resultan enigmáticos los hombres que no persiguen nada con su saber. Entonces, y solo entonces, en el limbo hay un sitio para ti. Ya sabes, cada jueves a las 12, bien tocadas palabras. Palabras desde el limbo. Morir, eso no se le hace a un gato. Porque, ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles. Parece que nada ha cambiado y, sin embargo, ha cambiado. Que nada se ha movido, pero está descolocado. Y por la noche la lámpara ya no se enciende. Pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que antes lo ponía.

ne me quittez pas, ne me quittez pas, no me dejes más. Se siente junto a ti todo aquel calor del viejo. Las músicas las han puesto Extremoduro, Albert Plagg, Leonard Cohen, Bebe, Paulo Conte, Ojos de Brujo, Kalima, Anuar Berhem, Coleman Hawkins, Los Toreros Muertos, Antonio Vivaldi, JJ Cale, Manu Chao, Mártires del Compás, Eric Clapton, Peter Gabriel, Jan Garbarek, Antonio en directo y algún que otro más que quizá hemos olvidado. Y es que Palabras desde el Limbo es eso, un instante de eternidad en el curso monótono del tiempo, hecho de palabras y músicas, de presencias y ausencias, de idas y venidas, y sobre todo de naranjas y limones. Pero también, y eso no hay que olvidarlo nunca, Palabras desde el Limbo es el programa más inútil y menos edificante de la radiodifusión europea. Y ya sabéis que si queréis hacernos llegar vuestros mensajes, podéis hacerlo escribiéndonos a desdeellimbo@gmail.com. Y que en esta tercera temporada, como hoy, las puertas del limbo se abren de par en par los jueves a las 12 bien tocadas. Bye.